cuando solo me costaba división a flor. En el torrente de las aguas de Río Cauca, cuando solo me costaba división a flor. Ella con las espumas viajaba, pero en la ribera quedó. Ella con las espumas viajaba, pero en la ribera quedó. Fue que el viento la dejó, fui cerquita de la playa y conmigo se quedó. Estás en primavera adornando los rosales, porque naciste en la ribera del río, siempre estás en primavera adornando los rosales. Yo era un boga y tú lo sabes, buscando ese amor perdido. Yo era un boga y tú lo sabes, buscando ese amor perdido. Pero al fin yo lo encontré, para mí todo es distinto, y con ella yo me iré. Tierra San Jacinto, y con ella yo me iré.